La última gota de licor que queda en mi botella la dedico a ti. Ay. Ay. La última gota de licor que queda en mi botella la dedico a ti. Ay. La última gota de licor que queda en mi botella la dedico a ti. ¡Ja! Por tus mentiras, desilusiones, ¡ay! Y por los cuernos que hoy me adornan, me engañaste, la vas a pagar. Porque un buen hombre traiciona así jamás. Hey. Nunca encontrarás felicidad, porque tu felicidad soy yo, ya lo verás. Hey. Regresarás llorando y pidiéndome perdón. Ya lo verás, regresarás, y ya tu huella habré borrado de mi piel. ¿Cómo dice esa cosa? Si estoy cantando borracho, ¿y qué? Así es que, álzate, papá. La última gota de licor que queda en mi botella la dedico a ti. La última gota de licor que queda en mi botella la dedico a ti. Por tus mentiras, desilusiones, ay, y por los cuernos que hoy me adornan, me engañaste, así es, la vas a pagar. Cuando me veas feliz con otra mujer y no seas tú, nunca encontrarás felicidad, porque tu felicidad soy yo, ya lo verás. Ay. Regresarás llorando y pidiéndome perdón. Ya lo verás. Regresarás, lamentarás que sin ti pude ser feliz.